Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express, esa versión rápida, fresquita, ligerita que viene cada dos semanitas y que traemos el mejor contenido, las mejores noticias y, como no, a los mejores contertulios. Y como no queremos demorar mucho más el tiempo porque tenemos muy poco, empezamos con la primera noticia, la más fuerte de todas, la más potente, y es que se cumplen 25 años del mítico y gran Mario Kart. Hasta el día de hoy, hace nada, salió la octava entrega para Nintendo Switch y desde entonces han salido para prácticamente todas las consolas de Nintendo, había y por haber, una vez sale en Super Nintendo. Así que, chicos, ¿qué nos podéis contar de esta gran saga? Hombre, yo creo que te podías alargar y explicar un poquito también a los oyentes que ya te has pillado una Switch y estás ahí también dándole a este Mario Kart 8, que bueno, el de Switch no es más que una reedición del de Wii U, que tendremos que esperar a ver si vemos un Mario Kart original para Switch. Pero el hecho es que es una saga que en Super Nintendo apareció en Super Nintendo y que cuando apareció rompió muchísimo con lo que se había visto. Fue un punto de inicio de otro tipo de género de conducción que después pues se vieron varias copias de él y que bueno, yo creo que de entrada la fórmula que proponía nos sorprendió a todos muchísimo. Yo creo que a lo largo de estos 25 años también es remarcable que es que cada juego se ha conseguido ir superando uno tras otro, lo cual era ciertamente muy difícil. Y si vemos cómo ha ido evolucionando las sagas, que también ha ido metiendo más cosas, se ha enriquecido, pero siempre de forma coherente a lo que era el juego. Y bueno, haciendo simplemente que el juego gane en diversión. Y bueno, ahora os dejaré hablar un poquito más y podemos, si queréis, ver cómo ha ido evolucionando. Pero ese primer juego en Super Nintendo, simplemente también por el plano técnico que era, yo creo que ya de entrada con ese todos flipamos, con ese cooperativo a dos, yo recuerdo a pantalla partida y esos primeros piques ya que empezó a crear ese juego. Sí, vaya, yo el primero no lo pude jugar mucho, lo tenía un colega y sí que la verdad es que, pues eso, ver el coche desde detrás, los escenarios, cómo se movían y tal, pues te dejaba flipado. Ahora sí que seguramente le eché bastantes horas cuando salga la Super NES Mini, ahí sí que, pues eso, además de venir con dos mandos, poder echar ahí esos cooperativos, pues vas en la caña y nada, pues la evolución a mí, lo único que no me ha terminado de convencer, sobre todo en estos últimos, es... Habrá gente que le guste, ¿no? Es añadir más profundidad, obviamente. Pero es los diferentes stats de que tienen las ruedas o tienen los coches, los ala delta. A mí eso no me termina de convencer. Me gusta más el juego más arcade, más simple. Sí que me gustaba, por ejemplo, en el... Para ir hablando un poco ya sobre otras versiones. El de GameCube, el Double Dash. Que sí que te... Por ejemplo, si te cogías diferentes personajes más pesados o más de estos, sí que afectaba si lo ponías delante, lo ponías detrás. El peso de los corredores siempre ha afectado al juego, pero en este era en el que más se notaba por eso, porque si ibas alternando entre ponerlo delante o detrás, uno que pesara más o pesara menos para los derrapes, pues le daba un toque, pero lo de las ruedas y los diferentes cars no me termina de convencer. Lo veo demasiado como un escalón de dificultad que no debería tener Mario Kart, que me parece un juego de ir a saco, de ponerse y divertirse. Bueno, a mí precisamente la versión de GameCube es la que me parece la más floja de todas. Mira el Double Dash, de poner los dos personajes. Yo creo que también la crítica, si no me equivoco, en su momento, pues fue de los que menos puntuación ha recibido. Y ahí a lo mejor Nintendo, no sé, no hilo fino, vaya, bajo mi punto de vista, evidentemente no hilo todo lo fino que debería. Es verdad que el que marcó, yo creo que un antes y un después para todos, fue la versión de Nintendo 64. Con ese multijugador para 4, ya sea con los globos o echando carreras, era una auténtica locura, demostraba el poderío que tenía la Nintendo 64. Y luego pues a partir de ahí las versiones de portátiles pues también que han quedado súper bien. La de Game Boy Advance me pareció un gran homenaje a la versión de 16-bit de Super NES, y la de Nintendo DS fue sublime. Piques con los colegas, un cartucho nada más y venga a echar carreritas con los amigos. Estoy completamente de acuerdo con lo del Double Dash. A mí también me pareció, de todos los que he jugado, el más flojo. Y respecto a lo de la profundización que dice Robert con estas pistas, no es obligatorio. Tú, si quieres jugar a Mario Kart y divertirte al final, puedes seguir usando configuraciones simples, la que te viene de serie con cada personaje, con el coche estándar. Y si desbloqueas piezas y te quieres liar a mezclarlas, puedes hacerlo. y eso te da un extra de profundidad para quien busca, por ejemplo, hacer tiempos, cosa que antes era más difícil. Ahora Mario Kart te da esa opción también, pero desde luego que no es obligatoria. De poco te sirve ser el más rápido en la carrera si no sabes gestionar posiciones y objetos. Entonces, por ahí no creo que el juego haya perdido, ni mucho menos, simplemente se ha enriquecido. Y respecto a las versiones que comenta Ricky, es cierto que sí, Super Nintendo marcó pues el inicio de la saga y fue algo importante. Pero oye, es que lo de Mario Kart 64 a nivel técnico, como dice Ricky, era una burrada que a todos, yo es que creo que nos quedamos flipando por un tubo. Como dice también de burrada técnica los portátiles. Es que pocas sagas yo he visto de Nintendo que el juego diera tan igual en qué plataforma jugarlo. De hecho, el DDS ya incorporaba modo online. Y creo que salió antes que el de Wii. O sea, el primer juego de Mario Kart en el que podías jugar online era el de Nintendo DS. Y recuerdo que en ese le metimos vicios en el online, pero que daba miedo. O sea, es que te lo llevas para el baño y al final te tenían que sacar porque llevas ahí media hora. No. Tengo unos recuerdos buenísimos. Y sigue ahí coincido. Quizá el más flojo es este, para mí, el Double Dash. Y el mejor, pues este último. Es que al final creo que Nintendo con este último lo abordaba en todos los aspectos. Lo único, sí, lo que dices tú, yo no veo que sea algo malo lo de las ruedas. Digo que a mí es lo que menos me gusta, pues siempre me ha gustado más lo arcade. Pero sí que lo que tiene bueno con la evolución de los años es que siempre te van metiendo algunos circuitos antiguos, pues remasterizados, ¿no? A los gráficos actuales siempre te lo van metiendo, que te traen esos recuerdos. Y para los más jóvenes que vayan empezando, pues que vayan viendo, ¿no? Cómo eran los circuitos de antes, cómo son los de ahora, ¿no? Si un padre se pone con su hijo, pues en vez de tener que ponerle el primer Mario Kart, pues le pones el de Switch y siempre va a tener algunos de los mapas más míticos. Y en ese sentido, Nintendo creo que siempre lo va clavando. Es un puntazo y creo que se debería hacer con más juegos y más compañías con más tipo de juegos, porque siempre tenemos mapas que se vuelven icónicos para las comunidades, mapas que gustan más, que al final son un punto de inflexión. Y que es una pena que se pierdan. Y si ya has hecho un mapa que es muy bueno en este tipo de juegos multijugador, mantenerlo creo que es algo incluso lógico, siempre y cuando pues obviamente no te dedicas a reciclar simplemente mapas. Y en eso Nintendo, como comentas, lo hace de maravilla, con unos diseños de mapas originales también, que es que algunos eran buenísimos. Y no sé, ¿qué juego creéis que ha sido el mejor? O sea, ¿también estáis de acuerdo que Mario Kart 8 es el mejor de la saga o no? ¿O algún otro era mejor? Hombre, yo creo que... Bueno, un poco a colación a lo que hablamos en el programa anterior. Yo creo que es el mejor, obviamente, porque es el que termina, bueno, el que termina, o el que más pulido está todo, está el control, están los escenarios, tiene algunas cositas, pues como lo de cuando los mapas se ponen en gravedad cero de esta, o no sé cómo se llama, ¿no? Que vas como pegado a la carretera, pues es un puntazo. Además, el de Switch le han puesto el modo combate que se había perdido en anteriores versiones. Me parece una versión, bueno, casi perfecta, a falta de ver lo que vayan a hacer en el futuro, pero desde mi punto de vista, como el que más disfruté fue el de 64, pues siempre tengo que el de, como digo, el Double Dash, me lo disfruté un montonazo. Puede que sea de los más flojos en general, pero yo me lo pasé pipa. Pero el de 64 fue el que más partidas eché con los colegas en esas tardes de merienda, y para mí siempre va a tener ese rinconcito en mi corazón. Yo personalmente me quedo con dos títulos, el de Nintendo 64 por todo lo que aportó, todas las horas que se pudo echar al multijugador, y también me gustaría resaltar la versión de la Game Boy Advance, que en su día la reventé, la llegué a jugar con los colegas también con el cable de casa, que tenías que linkar una con la otra, cogía otro cable y que no podía jalarla porque si no la cagaba y ya tomaba por culo la partida. Y la verdad que yo creo que fueron dos grandes titulazos que a día de hoy recuerdo. Y es verdad que Nintendo sobre todo ha conseguido un juego fácil de empezar a jugar, divertido, a pesar de que no online recibe, pero que si te metes a nivel ya competitivo, o sea, tienes que saber cada atajo, cómo utilizar cada ítem, o sea, tiene una profundidad también tremenda ese juego, y yo creo que es digno de alabar, porque tiene el lado sencillo como todo juego de Nintendo, que enseguida te pones a jugar y a divertirte, y si quieres profundizar más, es que le puedes echar horas y horas y horas para llegar a ser un auténtico crack en este juego. De hecho, ahora con el modo 200 centímetros cúbicos, yo creo que todos los que teníamos largo recorrido en Mario Kart nos hemos encontrado con un nuevo reto, porque yo ya tenía las mecánicas de cómo tomar las curvas, los tempos muy marcados, y este nuevo modo, Dios mío, me está haciendo ver las canutas y desear para reacostumbrarme, porque los circuitos más difíciles es una auténtica tortura reacostumbrarte y hacerlo bien sin parecer un nopi, estarte dando mamporrazos en cada barrera y caerte por cada precipicio, así que Es un nuevo reto, yo creo que es muy de agradecer. Y como dices, pide muchísima dedicación dominar esos circuitos, esas velocidades. Y simplemente comentar que por mi parte, yo los que más he disfrutado sin lugar a dudas es el Mario 64. O sea, esas tardes con los colegas en casa, cuatro mandos, una consola, pantalla partida. Bueno, son momentos épicos, míticos, que bueno, tristemente es algo que difícilmente volveremos a vivir, pero que era algo muy bonito. Y el DDS, yo a diferencia de Ricky con el de Game Boy, fue el DDS, el de Nintendo DS, el que con los colegas, pues en el cole, en todas partes, nos pegamos unos vicios, ya fuera online también, esos dos. Aunque sí que tengo que admitir que el 8 es un juego pulidísimo. Quizá lo único que no me gusta es que ya hay tantos personajes en pistas simultáneas que algunas veces, ya que recibes, no, o sea, es lo siguiente, o sea, te dan una paliza, simplemente una paliza gitana que te envían atrás en 3 segundos. Pero creo que sí que es el más pulido de todos. Pues dejamos a Nintendo un ratito, volveremos luego con ella, para variar, ya sabéis que somos aquí unos fanboys de Nintendo y más desde que el señor Ricardo tiene aquí una Switch también, porque Destiny 2 ya está en la calle, ya podemos hacernos con el nuevo título de Bungie y no está exento de polémica. Varias cosas han pasado con Destiny 2, primero ya es oficial la primera expansión, y eso unido a que también se ha confirmado que el juego principal tiene 17 misiones principales, 17 misiones principales, 3 menos que el Destiny 1 original de salida, pues suscita un poco a la polémica de decir, oye, Bungie aquí está jugando otra vez a la misma carta que Destiny 1 o incluso más descarado, de un juego que por expansiones, si quieres realmente tener el juego entero, vas a tener que sacarte, ¿qué? 100, 120 pavos. Pues no sé, de momento los datos, por ejemplo, ya han salido en Reino Unido, en el cual Destiny 2 de momento ha vendido en copias físicas la mitad que su antecesor. Entonces, chicos, no sé cómo veis la situación con Destiny 2, porque a día hoy de grabación aún no hay análisis y nosotros ninguno se lo ha comprado. Pues bueno, yo estoy... Bueno, creo que tú también, Ruedi, estamos esperando a PC, que es donde creo que más le vamos a dar para jugar en cooperativo. Y la verdad es que es una pena, tanta promesa sobre todo con el primer Destiny, que va a ser casi un juego 10 años, salió como salió, y que este aún sea más, la campaña sea más corta. A lo mejor no he escuchado a nadie que lo tenga, pero bueno, lo que pecó la primera fue de repetitividad, ¿no? Que una vez que te lo pasabas tenías que repetir todo el rato lo mismo, pues este parece que más o menos va a ir por lo mismo. Lo de las ventas, bueno, yo lo achaco también a que mucha gente puede que por el ansia y no querer esperarse a ir a comprárselo a la tienda, pues estuviera el día 12, o sea, a las 12, el día de salida, pillándoselo digital para jugar inmediatamente. Y en general mucha gente ya compra en digital. Puede que por ahí vaya parte de esa pérdida de ventas en físico. No creo que el juego haya vendido mal, porque es un juego, uno de los lanzamientos del año, creo yo. Pero vaya, veremos a ver cómo salen los análisis y cómo va el endgame, ¿no? Cuando te lo acabes, y cómo sea la vida de este juego, y que hayan anunciado ya expansiones, pues la verdad es que nos hace temer lo peor. Bueno, está claro que Bungie vio el negocio de Activision de las expansiones. Mucha gente se compró el primer Destiny, pasó lo que pasó. Yo creo que el problema que hubo fue que no supieron a lo mejor llegar a los... Creo que era para llegar al nivel 20 o 30, no me acuerdo exactamente. Tenías que hacer una serie de requisitos que eran bastante tediosos, que era repetir los niveles para que te dieran X objetos, y repetir a lo mejor la parte final, tenías que repetirla 7 veces para que te dieran un objeto 7 veces, para ver el final 7 veces porque no te lo podías saltar, y así poder subir el nivel. Claro, cuando llegas a ese punto, que a lo mejor quieres llegar al nivel máximo que te permitían en ese momento, ya lo habías dado 70, 80 horas tranquilamente para llegar hasta ahí. Y claro, mucha gente también, aparte de que la historia principal pues le da un poquito igual, lo que le gusta son las misiones, las tareas y sobre todo las raids, que digamos que es el punto culmen de este juego, el reto real, superarte con 6 colegas las pedazos de raids que duran 2, 3, 4 horas tranquilamente jugando, ya no solo descubrirlas, que a lo mejor con una guía los puedes sacar, pero haciéndolas tú solo es que eso es lo que le encanta a la gente, el llegar y venga a ver qué retos nos pusieron, cómo hay que solventar todo esto para darle, y ahí está la gracia. La gente que a lo mejor se compra el Destiny, que lo compra solamente pensando en eso, en el contenido que me van a dar ahora y el pase de temporada, se dejan 120 euros y tan contentos. Gente como nosotros, que a lo mejor no somos tan devotos de ir a por la raid porque necesitas farmear mucho y demás, pues a lo mejor esperaremos a una rebaja con todo el pack, porque no hace tanto estaba el Destiny edición completa por 30 euros, o sea que por 30 euros te llevabas todo el contenido de Destiny. Y eso, coño, si eres un poco pícaro, pues oye, pues me espero un añito y algo, que salga bastante contenido, y a lo mejor por 30-40 euros, no con todas las expansiones, pero sí con casi todas, te lo pillas y tienes un juego súper pulido, con un montón de cosas ya que han arreglado, y que te va a salir más a cuenta que pasar ahora mismo por caja. Sí, bueno, es un poco lo que os está pasando a vosotros con el primer Destiny, que lo estáis disfrutando a tope ahora, habiéndolo pillado baratito, y lo que me está pasando a mí con The Division, que yo sí que lo pillé de salida, me lo pasé, hice un poquito de zona oscura y lo dejé, y ahora he vuelto cuando está todo, me pillé el Season Pass, el pase, o sea, sí, el Season Pass. Me pillé el Season Pass baratito con todas las expansiones y estoy disfrutando de un juego completo con un montón de variedad, pero un par de años, bueno, año y medio o dos años casi después. Entonces, pues me temo que a lo mejor con Destiny yo me lo voy a pillar de salida porque ya lo tengo reservado, pero bueno, a lo mejor lo juego, lo dejo y al tiempo vuelvo y es cuando está el juego completo, pero es una pena, es que los juegos no deberían salir de esta forma. Hombre, a ver, Destiny, la fórmula que ha triunfado a los jugadores que le han gustado, porque ya lo ha dicho Bungie, es un juego de rol, de tiros, pero de rol. Entonces, el farmeo es una parte importantísima de estos juegos, mejorar tu equipación, conseguir pues las cosas, objetos muy exclusivos, muy chulos, desbloquear pues esas habilidades más secretas que te dan los objetos más secretos y combinaciones. Y ahí está gran parte de la gracia de Destiny, porque si quieres sacar todo eso, pues tienes que jugar mucho. Sí que el primer juego sin expansión era muy repetitivo. Ya con todas las expansiones, aunque sea repetitivo, sí que hay variedad dentro de esa, de eso que es repetitivo. Y es agradable porque las misiones están bien en muchos casos. Y al final, toda esa preparación sirve y esa consigue esos objetos para esas raid magistrales que ha comentado Ricky, que son increíbles. Y eso es lo que ha enganchado a mucha gente. El problema, y eso, pues bueno, si lo vas jugando de forma continuada, si tienes siempre un grupo con el que jugar, es algo que es una experiencia que te puede durar muchísimo tiempo. Hay gente que ya ha jugado Destiny desde que salió. De hecho, yo conozco gente que de ese estilo, gente que sé que se ha comprado el 2 y estoy esperando pues que me expliquen qué tal les está pareciendo, porque es lo que les ha gustado, ese ir jugando, y a medida que Bungie va desbloqueando nuevos niveles, pues van siguiendo y van mejorando el personaje para poder hacer esas nuevas raids que les presenten. Esa es la gracia de Destiny, que yo entiendo que no todo el mundo le guste, y desde luego yo no lo comparto, que ese tipo de juego valga o para esa experiencia valga la pena, pues como decís, pagar los ciento y pico euros que te salten. Yo esperaré también a que esté barato este juego, Robert, no sé si en PC o en Xbox, ya veré en Xbox donde juego el primero y bueno, donde lo vea más barato, supongo. Pues ya pasando a la tercera noticia, es una noticia con también un poco como Destiny, con un toque amargo, y es que algunos juegos de Nintendo Switch en el futuro ya van a exigir que el juego que tengamos en la consola una tarjeta micro SD para ampliarle memoria. Estos serán juegos que tengan un alto nivel de contenido, pues como son pues personajes, texturas, etcétera, expansiones. El primero del que se ha hablado es el NBA 2K18, así que bueno, lo que se dijo en un principio que bueno, que se podría jugar sin tarjetas, parece que no va a ser cierto, pero bueno, hasta aquí Nintendo parece que no se ha pronunciado todavía. Todo esto viene de juegos third party, así que bueno, no sé, me parece pues lo de siempre, que nos va a tocar pasar por caja. Yo ya lo hice porque me quería tener las espaldas cubiertas. Pero el que no tenga dinero a lo mejor para pillarse una SD, que muchas veces no son baratas, si las quieres de una cantidad de memoria suficiente, pues va a ser una pena que a lo mejor no puedan disfrutar de depende qué títulos. Es una más de esos fallitos que tiene Switch, junto con bueno, todo el tema de comunicación de audio, que bueno, ya vimos de entrada que la consola pues su memoria es insuficiente. Es decir, yo creo que es obligatorio, si te compras la consola, comprarte una micro SD con una cierta cantidad de memoria. Tampoco están tan caras las SSD últimamente. Yo he visto pues eso por unos 20 euros, 30 memorias que van de 32 a 64 gigas, con lo cual yo creo que deberías tener estar más que cubierto para la mayoría de juegos, pero no deja de ser un problema y una putada, porque en el caso de que tengas una amplia colección de juegos, pues vas a tener que elegir, instalar, desinstalar, borrar o comprarte alguna segunda SD, y es un problema, está claro. O sea, habría sido muy de agradecer, ya lo dijimos cuando salió la consola, que le hubieran puesto más memoria, porque bueno, porque es que si no es una toca de narices, y un fallito más, que bueno, supongo que es una forma de solventar, ya lo hemos visto en otras consolas, de pues instalar en memoria interna extras para mejorar el rendimiento de los juegos. No me parece mala solución por los desarrolladores, pero bueno, es eso, lo que digo, un punto más de estos puntos flacos que tiene la consola, que bueno, hay que decirlos, yo la tengo, me gusta, pero eso no quita pues que tenga este problema. Bueno, Roger, lo que comentas de la que las consolas necesitaban un cierto apoyo, pues sí, la vida final de 360, hablo ya del séptimo o octavo año ya de nacer la consola, pues sí necesitaba esos DVDs de apoyo para ya sea temas gráficos, de audio, demás, porque no cabían en el DVD. Pero vamos, que en el Nintendo Switch, que a los 6 meses ya te digan, oye, es que lo vas a necesitar. ¿Cuánto voy a necesitar? Es la pregunta ahora. Sí, la NBA necesita apoyo, pero ¿cuánto apoyo? ¿Cuánto cabe en el cartucho para saber lo que necesito yo de memoria? Porque es que al final te va a compensar comprarte una de 128 GB e intentar no comprarte casi nada digital. Porque si no la has liado, te pides algo digital y demás, y ale. A gastar espacio y lo que tú dices, venga a borrar por aquí, a borrar por allá, a rascar de un lado, a rascar de otro, o a tener varias tarjetas SD para que todos los juegos los puedas tener y llevártelos por ahí. Y bueno, ya lo que sí salió hace poco es que el Resident Evil Revelation 1, 2 y 2 en el cartucho de la Switch solo iba a ser el primero, el segundo era una descarga de 24 GB. O sea que si te lo pilla, adiós memoria de la Nintendo Switch. Yo calculo, te imagínate que si esos 20 y pico gigas te lo piden cada juego, o sea, te pillas una de 128 y es tener 4 juegos apoyados en la micro CD. O sea, que eso es para hacerlo mirar a Nintendo y ver qué soluciones le da, porque si no va a ser alarmante tener solamente 3-4 juegos en la consola, cuando a lo mejor tendrás muchos más y tendrás que estar quitapón. Hombre, ya te digo que yo me pillé una de 128, no hace mucho, me salió unos 50, una oferta que encontré bastante buena, y me lo pilló todo físico, porque bueno, soy así, me gusta tener la cajita y el cartuchito, sí que es un engorro tener que estar cambiando, pero bueno, van saliendo muchos juegos indies y tal, que son digitales, y veremos hasta qué punto vas a tener que estar ahí con el incordio de quitar, borrar, poner y tal. Sí que es verdad que vaya... solución yo la veo bastante difícil, porque la consola tiene el tamaño que tiene y ponerle más memoria pues es casi imposible, pero tirar de tarjetas SD, micro SD, tampoco me parece la opción correcta. Pero bueno, a veces si quieres una consola portátil, pues tienes que prescindir de ciertas cosas, y ahí ya entra en cada uno pues valorar los pros y los contras. Pues bueno, para ir acabando ya, como no tenemos ya ninguna noticia así con sustancia, vamos a pasar como siempre a ver la encuesta que tuvimos la semana pasada en nuestro Twitter, en la cual pues iba en relación a la lista de los 100 mejores juegos de la historia para la revista Edge, y nuestra encuesta decía: ¿qué juego meterías en un top 10 de los mejores de la historia? Con un 10% era Sonic 1, con un 33% Super Mario Bros, con otro 33% Metal Gear Solid y con un 24% Final Fantasy VII. Así que tenemos un empate entre Super Mario Bros y Metal Gear. Parece que la gente echaba bastante de menos estos dos juegos en un top 10 de mejores juegos de la historia. No, yo creo que bueno, son respuestas lógicas ante una lista que, pues, como comentamos en el programa, chirría en muchas partes, porque puedes discutir claramente, que ya lo discutimos, pero en el top 10 se puede discutir, pero en el top 100 yo creo que muy poco hay que saber de videojuegos para olvidarte de estos juegos en esta lista, y con cualquiera de los propuestos estoy de acuerdo. También como respuestas a la encuesta, a falta de algunos títulos que se nos olvidaron poner o no quisimos, porque tampoco se pueden poner respuestas infinitas, Paolo Fontana nos dice que Uncharted 2 de PlayStation 3 o tal vez Batman Arkham City, que para mí son dos auténticos juegazos y también, sin duda, en un top 100 deberían estar como mínimo. Obi Mora nos echa en cara que no pongamos Street Fighter 2 en el top 10. Ya sabemos de qué peco gea el señor Obi Mora con los juegos de lucha, sobre todo con Street Fighter, pero... Ven aquí a defenderlo, Obi, ven aquí a defenderlo si tiene huevos. Pero también Street Fighter 2, yo creo que, vaya, un antes y un después, aunque ya dije que en general yo creo que, se considera mejor juego de lucha el último por, eso, por lo que hemos dicho un poco del, Mario Kart 8, ¿no? Que es el, refinamiento de la fórmula. No empecemos, Robert, que estamos aquí otra hora y hay que chapar esto ya, ¿eh? Y Chunijo Sus nos dice: A Link to the Past, Super Mario World, Abusing Bell, Super Mario Kart, Resident Evil 2, The Last of Us, no sé. Bueno, The Last of Us sí que estaba en el, top 10 de esta lista. Y algunos pues sí que faltan. Resident Evil 2, Super Mario, A Link to the Past también estaba en el top 10. Pero vaya, todos estos juegos, pues, titulazos sin duda. No, Link to the Past no estaba en el top 10, eran Ocarina y Breath of the Wild. Link to the Past ah, no es recuerdo verdad, ni si estaba. Vale, pues sí, sí, se podría hacer un top 10 solo de Zelda, así que... Debería ser, no. Pues vamos cerrando ya, como no podía ser de otra forma, que la polémica lista que comentamos en el programa de la semana pasada. Y nada, hasta aquí hemos concluido el Express de esta semana, rapidito, fresquito. Y nos vemos la semanita que viene en el Indie Podcast, el normal, el de toda la vida. Así que como ya sabéis, estáis todos invitados. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!